Salida. De una pareja insostenible. Eres el último polvo. Es que está más cerca de la nada. Incendio que termine sujeto. El último polvo. Ugh.